Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Soy la radio patio de recreo del Instituto Agustín Espinosa. Ah, la radio patio de las alumnas y los alumnos del Instituto Agustín Espinosa, ¿de Arrecife? Sí, ¿y tú? ¿Quién eres? Yo soy la radio Ondas Yaiza de Lanzarote. Ondas Yaiza y radio, patios de recreo, más música, más información, más entretenimiento, más radio. Hola a todos, me llamo Martín García Esteban y estamos retransmitiendo desde la radio Patios de Recreo de Elías Agustín Espinosa. Hola, me llamo Laura Rubiane Fernández y hoy voy a presentar a un invitado muy especial que se llama Pablo Ravelo. Hola, me llamo Moneiva Jiménez Saavedra y nos encontramos aquí, como dijo mi compañera Laura, con Pablo Ravelo, un artista pintor. Y bueno, Pablo, muchas gracias por venir y un gran aplauso, por favor. Muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, pues empiezo yo con la primera ronda de preguntas. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor de pintura, doy clases a niños en una asociación de vecinos en Yaiza. ¿En qué te inspiraste para ser pintor? Bueno, desde pequeñito tenía la inquietud de pintar, siempre me nacía el estar siempre pintando. En principio hacía miniaturas, estaba siempre... Cogía cositas pequeñas y las ampliaba. Era lo que me gustaba. Luego pues ya empecé a estudiar en el colegio y en el instituto. Y luego pues autodidacta hasta ahora. Pablo, ¿te encuentras con hijos? Sí, tengo dos hijos varones. Uno tiene 32 años, el otro 28. Los dos viven en Gran Canaria. Uno es director de cine y de teatro. Y el otro es educador en valores, o sea, educador social. Trabaja con jóvenes de 14 a 18, a 16 años. Me gustaría hacerte una pregunta. Cuando tu hijo quiso ser director, ¿tú lo aceptaste? Sí, por supuesto. Yo a mis hijos les daba libertad para que estudiaran lo que a ellos les nacía, ¿no? Ellos iban por la rama artística, pues... Ellos estudiaron por ahí, terminaron sus estudios de primaria, bachillerato y demás, que era lo que había antes, y luego pues nada, se empezaron a documentar para el tema del cine, en este caso el teatro, la interpretación. ¿Y qué obras de teatro o cortos o de cine ha tenido su hijo? Bueno, mi hijo ha hecho varios cortos, algunos de ellos de temática aborigen, como es el caso de Ancite y Ma, que significa madre en Amasij. Y luego, pues, también ha hecho otro tipo de cortos, de carácter fantástico, histórico. Y ahora, pues, acaba de terminar una obra, un largo, que se llama La tribu de las siete islas. También es una obra fantástica sobre los aborígenes. Y obras de teatro, que ya les hablaré más adelante. Hola, yo me llamo Irune Chaleco González y quería saber cuándo empezaste a querer ser pintor. Desde pequeño. Siempre tuve la inquietud de pintar y entonces pues me fui documentando poco a poco. Estudié lo básico en el colegio, en el instituto, pero luego he estado investigando por mi cuenta, he hecho varias exposiciones y bueno. Sí, hola, yo me llamo Micael Borja Riola Rams, del Instituto IES Agustín Espinosa, la clase de primero B. Yo quería preguntarle, ¿le gusta a usted la película de su hijo? Sí, me gustan bastante porque él siempre fue una persona inquieta, investigadora, con mucho sentido artístico, Entonces, pues sabía que cuando se... Él es dibujante de cómic desde muy pequeño, siempre ha sido dibujante. Y un buen día pues se empezó a hacer guiones para sus cómics y dijo, bueno, pues me gusta el cine, voy a intentar hacer algo. Entonces se movió a través de las redes sociales, conoció gente, actores, productores, historiadores y demás, porque a él le gustaba el tema de los aborígenes. Y consiguió hacer su primer corto y muy bien. Oye, Pablo, ¿nos podrías decir de qué va la película? Creo que te refieres al largometraje que acaban de terminar, que se llama La tribu de las siete islas. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, como comprenderás, no te voy a decir la trama, ni te voy a contar la historia, pero sí te puedo decir que ha sido un largometraje que ha sido su ilusión de poderlo hacer después de haber hecho varios cortos. Por fin consiguió la financiación necesaria a través de varias empresas, Cabildo y Televisión Canaria, que han apostado por, le gustó la idea y ha apostado por ella. Se acaba de terminar en febrero de grabar y ahora está en fase de postproducción. Se está poniendo sonido, se está montando, poniendo efectos especiales y demás. Y probablemente se estrene, si todo sale bien, en octubre. La película va un poco de... Es una película fantástica sobre cómo vivían y sobre todo los valores que tenían los habitantes, los antiguos habitantes de las islas, los aborígenes que habitaron primero estas islas. Entonces, en la isla de San Borondón, que es una isla fantástica que mucha gente piensa que existe, algunos dicen que incluso la han visto y que han estado en ella, algunos marinos sobre todo, existe esa leyenda. Bueno, pues ahí se ven un representante de cada isla, un aborigen de cada isla, que tiene que hacer una serie de pruebas para salvar a una persona que está ahí retenida. Y me gustaría saber dónde se grabó la película y qué actores fueron los que interpretaron la película. Esta película fue grabada en Gran Canaria. Gran Canaria es una isla de las dos principales, ¿no? Las dos islas capitalinas, que pertenece a esta provincia, y es una isla que tiene diferentes paisajes. Entonces, como ahí hay montaña, hay desierto, hay bosque, pues todo se logró grabar en la isla de Gran Canaria, en diferentes parajes, ¿vale? Me gustaría decirles también que como es una película fantástica, en esta película también salen una serie de personajes mitológicos de las islas. Hola, me llamo Ariana Alexander Muñoz González y quería preguntarte cuál fue tu primera pintura. Complicado porque, como les dije, era muy, muy, muy niño. Ya les digo que yo cuando era pequeño lo que me gustaba era coger cositas pequeñas, etiquetas y demás y las hacía grandes. Entonces, pero sí tengo un cuadro que me acordaré que estaba en el instituto y hice un cuadro de Joaquín Sorolla, una copia, que le tengo especial cariño, Niños en la playa. Me costó muchísimo hacerlo y la verdad es que tengo un gran recuerdo de ese cuadro. La verdad es que no sé ni dónde está porque se quedaría en el instituto. Hola, yo me llamo Marian Basó y quería preguntarte que cuál fue el sentimiento, los sentimientos que te produjo la última obra, o sea, la última pintura que hiciste. Vale, en la actualidad estoy preparando una exposición para ponerla aquí en las salas de Lanzarote. Y estoy haciendo un poquito de paisaje de Lanzarote, un homenaje al paisaje de Lanzarote, que me ha acogido durante estos 5 años que llevo aquí. Pero también estoy haciendo una parte abstracta, también basado en el paisaje de Lanzarote. O sea, son texturas, son, digamos, imágenes que me evocan el paisaje de Lanzarote. Hola, soy Juliet Cochi. Te quería preguntar que cuál fue la reacción de tus padres al saber que querías ser pintor. Bien, normal. Ellos también respetaban mi sentido artístico, o sea, que como no era algo que estaba muy bien, no les causaba ningún problema. Cuando estás pintando estás tranquilo, estás centrado, pues eso te ayuda muchísimo a centrarte y a estar con los nervios tranquilitos, ¿sabes? Hola, me llamo Cristian Daniel Mujica Guevara y quería decir en qué año naciste y dónde naciste. Hace tiempo. Hace ya bastante tiempo que nací. En el año 1960. O sea que en la actualidad tengo 57 años. Hola, me llamo Noemí Montilla Salla y quería preguntarle si, aparte de ser pintor, de pequeño quería tener alguna otra profesión. Pues no lo sé, no recuerdo. No creo que nunca tuve ninguna inquietud de tener, simplemente iba investigando con el paso de los años. ¿Las primeras obras que hiciste las sigues teniendo o ya no? No. Algo quizás, alguna cosita que haya por ahí, algún dibujo. Siempre lo guardaba nuestra familia. Algo tiene que haber por ahí, pero lo que son cuadros y eso no tengo nada. Siempre se regalaban. Quería preguntarte también que si en algún momento de tu vida habías dudado de la decisión que tomaste de pequeño de ser pintor. No, para nada. Siempre he estado contento de dedicarme a esto porque la verdad que cuando pintas te sientas muy bien y si es algo que te gusta, pues no hay nada mejor que dedicarte a lo que te gusta. Bueno, Pablo, ¿y de dónde eres? Yo soy de Gran Canaria, nací en Maspalomas, municipio de San Bartolomé de Tirajana. Te quería preguntar, tu hijo también tiene obras de teatro, ¿no? Sí, buena pregunta. Últimamente ha hecho varias obras de teatro, ha hecho en total 3, una para niños, que se llamaba justamente como el largometraje que está haciendo ahora, que acaba de terminar ahora, La tribu de las siete islas, y ahora va a estrenar el día 20 en Gran Canaria, en la Casa de la Cultura Juan Ramón Jiménez de Telde, la obra Ancestro, que es una obra que está basada en, como su nombre indica, en nuestros antiguos, en los antiguos habitantes, ¿no?, de las islas, a través del tiempo, cómo ha ido evolucionando. Es una historia también fantástica, pero que está muy bien verla porque vamos a entender muchísimas cosas de nuestro pasado. Y no hay nada más bonito que conocer nuestro pasado para saber quiénes somos. Decirle que aquí en Lanzarote se va a estrenar el día 27 en el Teatro Municipal de Tías, a las 7:30 de la tarde, es un sábado. Pablo, ¿cuánto tardas en hacer una pintura o una obra? Eso depende del tipo de pintura, depende muchísimo del estado de ánimo, porque como les dije, el pintar no es, por lo menos para mí, no es algo mecánico, sino que digamos que es una expresión de tu propio espíritu, de tu alma. Entonces, dependiendo de cómo tú estés, pues puede durar más, durar menos. Incluso hay cuadros que puedes dejarlos aparcados años y vuelves a retomarlos. Y después hay otros que los puedes terminar un día. So. Vale. Pablo, ¿alguna vez tus hijos han querido ser lo mismo que usted? Bueno, el mayor, el que es director de cine, es dibujante de cómic. Le gusta también un poquito la pintura, no tanto como a mí, pero es dibujante. Y aparte de teatro, ¿cuál, al empezar en cine, qué fue lo primero que fue haciendo? Hice una serie de cortos, como el caso de Ancite, de más. Luego algunos cortos de tipo fantástico, como era La chica dulce, Sweet Girl. No sé, algunos más que no me sé el nombre ahora mismo. Bueno, ¿y qué obra o cuadro, como lo quieras llamar, ha tenido más éxito? He realizado 3 exposiciones hasta ahora y bueno, en todas he tenido, la verdad, relativo éxito. He podido, sobre todo, que la gente vea la obra, ¿no?, que es lo más que me interesa, que la gente conozca y que se sienta bien viéndola, ¿no? Eso es lo que más nos gusta. Y otra pregunta más, que en la película que vas a estrenar, ¿cuál fue la inspiración o la idea que se te vino a la cabeza para hacerla? ¿Te refieres a la película que mi hijo va a estrenar ahora? Sí. En este caso es de corte fantástico. Él es el guionista. Su mayor aspiración es que se conozca la historia de Canarias en todos lados y por eso hace este tipo de películas. Si se dan cuenta, mi hijo es un director joven, tiene 32 años, él fue un estudiante como ustedes de un instituto Él persiguió su sueño, él tuvo una idea y luchó por ella. Entonces es muy importante que ustedes, la idea que tengan, investiguen, que estudien y que se documenten y que hagan lo que les gusta, ¿sabe? Porque eso es muy importante. Se van a sentir felices. No hagan lo que los demás les digan que hagan. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos veremos en otra ocasión. Nada, ha sido un placer, de verdad, el poder ayudar a que todos ustedes conozcan un poquito sobre mí y sobre mi hijo y sobre todo que conozcan el arte y el cine. Es muy importante para todos. Bueno, pues ahora seguimos con el programa. Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Planta árboles y participa en las campañas de reforestación con especies autóctonas. No compres nada hecho con maderas tropicales. Así salvaremos las selvas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, reserva de la biosfera. A continuación, vamos a ofrecerles un informe de la semana que hemos realizado en el IES Agustín Espinosa sobre la homofobia. Nos hemos paseado por el centro en busca de opiniones y lo que piensan nuestros profesores y compañeros sobre este tema que hoy en día sigue siendo tan polémico. Hay que reconocer que en esta materia todavía queda un largo camino por recorrer, pero ya se están notando avances muy significativos. Solo disfrutaremos de un mundo mejor cuando haya respeto hacia las personas y tolerancia entre los pueblos. Nosotros desde la radio también queremos hacer cultura de paz. Uno de nuestros compañeros expresaba lo siguiente. La homofobia me parece algo que está muy mal y como el racismo u otros tipos de discriminación me parece que no debería existir. Otra de las alumnas del centro nos daba su opinión. Que cada uno tendría que poder elegir a quien quiere y que no se le debe de juzgar a una persona porque le guste a una persona del mismo género. De entre todos los criterios también encontramos opiniones favorables al respecto. Me parece bien, cada uno hace lo que quiera y no debería importarle a la gente lo que haga los demás. Siempre nos basamos en criticar lo diferente. Yo no lo veo mal. No solo hablamos con alumnos. Que es una opción y que está bien, ¿no? Para quien lo quiera. ¿Y la bisexualidad? Pues también que es otra opción, porque me baso en la libertad de cada uno de hacer lo que quiera. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera y de gustarle lo que le apetezca. Cada uno es libre de elegir, pues eso, lo que le gusta, lo que no le gusta. Lo mismo que de la heterosexualidad, cada uno tiene libertad sexual y puede hacer con su sexualidad lo que quiera o le apetezca. Las personas somos todas iguales, nacemos todas iguales, con los mismos cromosomas, o sea, genéticamente somos iguales, algunos con la piel más clara, otros más oscurita, pero no vamos a discriminar a uno porque no se parezca a mí. Pues hasta aquí nuestro informe de la semana. Hemos tratado de medir la tolerancia sobre este tema en el centro. Escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana, hasta tuve que mentir, pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan. Todo es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso es. Miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar. Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Eso más que brilla. Yo sé que tú eres así, sí. La más linda del mundo, lo supe cuando te vi, sí, sí, sí. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Ay, que me has amor es demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Venga contigo. Yo sé que tú también te sientes como yo, que puedo tocar el sol con un roce de sigo fiel. Ay, ¿qué me has hecho que hasta perdí la razón? Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, ¿qué me has hecho que ya no tengo control? Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Ya estamos de vuelta en el programa de Radio Patio, emitiendo desde el centro, y es Agustín Espinosa. Yo soy Jocelyn Domínguez. Yo Noemí Montilla Saya. Y yo Martín García Esteban. Ahora vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Él es un político con mucha entrega. Y recibimos con un buen aplauso a nuestro invitado Tomás Silvera. Hola, soy Anel Suárez. Aquí con Tomás Silvera, y en la radio vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿a qué te dedicas? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy el director insular de los servicios sociales del Cabildo de Lanzarote. Intento coordinar todos los servicios que damos a los ciudadanos desde el Cabildo de Lanzarote, las ayudas que se le dan a la familia, los recursos que tenemos para discapacitados, etcétera. Entonces, como son muchas unidades dentro de la consejería, yo, el director, las coordino un poco todas. Hola, me llamo Jocelyn Domínguez Castillo y la siguiente pregunta es ¿qué te llevó a llegar a los servicios sociales? Yo desde pequeño siempre me gustaba ayudar a la gente, ayudar a los demás. De pequeño no sabía que iba a terminar trabajando en el Cabildo de Lanzarote, pero sí que tenía esa vocación de servicio público y de intentar ayudar a la gente. Yo antes de trabajar en el Cabildo era abogado en el turno de oficio, que es abogado para la gente que no tiene recursos y no se puede permitir pagar un abogado. Entonces ahí ya empecé a intentar ayudar a la gente, solventar los problemas que tenía, y de ahí luego pasé ya a trabajar en el Cabildo, que más o menos hago lo mismo, intentar ayudar a la gente que tiene problemas, a las familias necesitadas, y desde pequeño sabía que era esa vocación social y de la gente la que yo quería tener en el futuro cuando trabajara. Hola, me llamo Noemi Montilla Saya y quería hacer la otra segunda pregunta. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35 años. Hola, soy Micael Borja Arriola Rams y yo quería hacer una pregunta que creo interesa a la mayoría de la gente. ¿Dónde nació y qué día? Yo nací el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo, aunque en el año en el que nací, en 1982, la verdad es que ese día no se celebraba tanto como ahora. Era un día que pasaba desapercibido. Hoy se celebra mucho más y yo estoy muy orgulloso de nacer el Día Internacional de la Mujer. Nací en Lanzarote, soy de Lanzarote, lo que pasa que la familia de mi padre proviene de Fuerteventura. Entonces a mí cuando me preguntan que de dónde soy o dónde me siento, digo que soy de La Bocaina, que como sabrán La Bocaina es el estrecho de mar que pasa entre Lanzarote y Fuerteventura. Entonces yo el corazón lo tengo dividido entre las dos islas, pero soy conejero de nacimiento. Más o menos... ¿Usted tiene hijos o hijas o ha pensado en adoptar a uno? Sí que en el futuro me gustaría tener una familia. Ahora mismo no tengo hijos porque me dediqué a estudiar tanto y a opositar tanto que eso te deja a veces poco tiempo para tú buscar, elegir o tener una familia. Ahora que ya tengo un trabajo más estable, pues sí, por supuesto, como todo el mundo, me gustaría ser padre. Bueno, yo quería preguntarle, ¿su trabajo lo ha llevado a usted a algún sitio interesante? Por trabajo, bueno, sitios interesantes todos. Por trabajo no viajamos mucho porque desde la Consejería de Servicios Sociales del Cabildo estamos intentando optimizar todos los recursos y las reuniones que antes hacían fuera de la isla las estamos haciendo por videoconferencia, cada uno desde su sitio, y así nos ahorramos tener que pagar el Vinter a tantísima gente y ahorramos dinero. Entonces no estoy viajando mucho. Sí que he viajado por cuestiones mías personales. La verdad es que viajar te abre mucho la mente y sitios interesantes, la verdad que muchos. Lo que pasa que cada sitio tiene su cosa positiva y negativa. Hay sitios muy bonitos, con unas playas espectaculares, pero luego hay mucha pobreza, niños pidiendo en la calle, incluso menores de edad prostituyéndose. Entonces, cada vez que vas a un sitio, todo tiene su lado positivo y negativo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? Yo que estudié Derecho, es una carrera muy interesante. Todo el que quiera estudiar Derecho, yo le animo a que lo haga porque es una carrera muy bonita y además tiene muchas salidas profesionales y te da mucha oportunidad de ayudar a la gente que tiene problemas y necesidades. Si alguien tiene esa vocación de ayudar a la gente, yo creo que Derecho es la mejor carrera. ¿Y tiene alguna especie de hobby o pasatiempo? A mí me gusta mucho el deporte, cojo mucho la bicicleta por la avenida de Puerto del Carmen, que es cerca de donde yo vivo, hago mucha natación, también juego al pádel. El deporte me gusta, pero también me gusta salir a tomar algo con los amigos y salir de fiesta, desde luego. Ya que te dedicas al sector de los servicios sociales, ¿qué te gustaría mejorar de ese entorno? Por desgracia, los servicios sociales siempre son como la oveja negra o la hermana pobre de la familia y hay muy pocos recursos. Se dedica poco dinero a los servicios sociales. Con el poco dinero que nosotros tenemos intentamos estirarlo al máximo y ayudar a todos, pero hay muchísima necesidad, muchísimas familias pasándolo mal, con desahucios o no tienen dinero ni siquiera para pagar el agua y la luz. Entonces yo me gustaría que en el futuro se dedicara muchísimo más dinero a los servicios sociales y a ayudar a la gente necesitada. Yo pienso que esta pregunta es la más típica para los trabajos. ¿Ha pensado usted alguna vez en dejar su trabajo y buscarse otro mejor, entre comillas? No, tanto como dejar el trabajo no, pero sí que al trabajar en un área donde todo el que va por allí son personas que tienen problemas, a servicios sociales no va a ir nadie diciéndote lo bien que le va la vida. Entonces siempre hay días que personas, usuarios de servicios sociales te cuentan historias dramáticas, incluso bueno, niños que abandonan a sus padres y se quedan totalmente desamparados, sin ningún sitio donde ir, sin nada que comer, sin una familia que les dé cariño. Entonces, esos días cuando ves esas situaciones, no es que te dé ganas de dejar el trabajo, pero sí que te vas a casa bastante de bajón, viendo los problemas de la gente. ¿De pequeño quería hacer algo más que trabajar en los servicios sociales? No, yo como dije antes, de pequeño a mí me gustaba ayudar a los vecinos, a mis amigos, a las personas que tuvieran problemas. Nunca pensé que fuera a terminar trabajando en los servicios sociales. Ha sido más bien una casualidad de la vida. Uno cuando es pequeño tiene planes de futuro, pero bueno, las cosas pueden cambiar. De momento estoy en servicios sociales, es un trabajo que me gusta mucho y no sé en el futuro si seguiré o no. Ojalá que pueda seguir ahí ayudando a todo el que lo necesite. ¿Ha tenido usted algún problema con alguna persona que haya acudido a los servicios sociales? Bueno, a ver cómo digo esto sin quedar muy mal. Problemas, no, pero como todo en la vida, incluso en los servicios sociales, hay personas que van con muchas necesidades y hay personas que van con cuentos, mentiras o inventándose o no teniendo realmente necesidades o con intención de vivir de las ayudas sociales cuando hay gente que lo necesita más. Entonces eso sí que es un problema cuando tú tienes que llamar la atención y decir, mira, no podemos ayudarte porque esto no es cierto o porque no estás tan necesitado. Y algunos usuarios se ponen un poco violentos cuando ves que no le das alguna ayuda, no porque no queramos, sino porque legalmente no se puede. Y eso sí que son momentos un poco tensos en el trabajo, malos rollos con los usuarios que no entienden por qué no les damos ayuda, pero es que a todo el mundo no se le puede dar, por desgracia. ¿Es verdad que si llegas a faltar mucho a clase, al instituto, llaman a los servicios sociales e incluso te pueden llegar a separar de tus padres? Sí, no se escapa ni uno. Esto de las clases, mientras sea la enseñanza obligatoria, los servicios sociales, nosotros desde los colegios, desde los institutos, sí que nos avisan cuando algún alumno está faltando a clase y nosotros los servicios sociales intervenimos a ver qué es lo que está pasando. A veces ni los propios padres saben que su hijo está faltando a clase porque igual los dejan en la puerta del colegio y luego o del instituto y no entran. Pero a nosotros sí que nos avisan a los servicios sociales, que luego entramos a valorar por qué ese alumno no está yendo a clase, si es culpa del niño o la niña que no va, o si es culpa del padre que está pasando de sus hijos. Y en el caso de que haya situaciones muy graves donde los padres ni siquiera se preocupen de los hijos, de si van al colegio, de si comen o lo que sea, nosotros sí que siempre que sea menor de edad, servicios sociales intervenimos y en los casos muy graves podemos hacernos nosotros cargo de esos niños, de que vayan al colegio, de que tengan un techo, de que tengan comida, si los padres hacen, digamos, dejaciones de sus funciones y no están ahí pendientes de que los niños vayan a clase, pero sí que nos avisan, nos enteramos de absolutamente todo. Tu vocación. Tu vocación se trata de ayudar a personas, más a niños que a adultos, pero ¿cuál ha sido la imagen que tú recuerdes que más te haya dolido, que en la que más te hayas sentido impotente? Yo te digo, hay situaciones de impotencia en las que uno intenta ayudar y topa con la burocracia y no le permiten actuar, pero sí he de decir que una de las situaciones que a mí más relacionado con menores, que más me ha impactado, no ha sido en el ámbito de mi trabajo, sino en unas vacaciones que estuve en Tailandia, que es un sitio muy bonito, unas playas espectaculares, pero se da la circunstancia de que es un sitio donde hay mucho turismo sexual y trata de menores. Había muchas niñas explotadas sexualmente y eso la verdad que me dio muchísima pena porque yo allí en Tailandia no era nadie, yo no podía ayudar por mucho que quisiera, era un ciudadano extranjero y te sientes muy, muy impotente cuando ves esas situaciones de injusticia, sobre todo con los menores que son los más vulnerables. ¿Ha tenido usted algún tipo de problema en países extranjeros como problemas de papeles o de ese tipo de cosas? Uno cuando se va al extranjero de viaje tiene que primero saber mirar el destino al que va, estudiarlo bien, sea guía de viaje, sea la Wikipedia, sea en el Google, lo que sea, informarse bien a dónde va, sobre todo porque hay países donde culturalmente para ti igual no, una chica en un país de religión musulmana, ir con el pelo suelto no pasa nada aquí en España, pero hay países donde eso es un delito y es una ofensa. Entonces hay que investigar bien dónde va uno y saber qué es lo que está permitido y lo que no, porque lo que para nosotros es normal, igual en otros países es ofensivo. De todos modos, siempre que tú vayas a países donde haya muchas fronteras de países, eso se da a que haya mucha delincuencia y siempre es mejor evitarlo si no quieres tener un problema en el extranjero. ¿Ha salido alguna otra vez en radio o televisión? Sí, yo por mi trabajo intento ir todo lo que puedo cuando me llamen a la televisión, a la radio, porque yo creo que es importante que la gente, los ciudadanos sepan qué es lo que están haciendo, bueno, los políticos o los que gestionan el dinero, lo que sea. Entonces yo sí que voy mucho, intento ir todo lo que puedo para explicar y ser transparente y que todo el mundo sepa a qué se dedican los políticos, qué es lo que están haciendo y que luego cada uno saque las conclusiones de si lo hacemos bien o mal, pero sí que me parece que es algo importante de mi trabajo informar y que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Entonces sí que voy mucho a la radio y a la tele. ¿Te sientes orgulloso de tu vocación? Sí, claro, si no, no estaría dedicándome a otra cosa. Uno en la vida tiene que dedicarse a lo que le guste, no a lo que le digan sus padres que tiene que estudiar o a lo que la sociedad crea que tiene más salidas profesionales. Uno tiene que tener esa vocación de hacer lo que quiera, porque solo así, dedicándote a lo que quieres, vas a ser feliz en tu trabajo y en tu vida fuera de tu trabajo. Es una pregunta, no sé si es muy correcta, pero más o menos, ¿de quién eres tú, de derechas o de izquierdas? Yo soy más de izquierda, yo soy una persona moderna, progresista. Pero yo respeto a todo el mundo, ¿eh? El que sea más conservador, más derecha, aquí se trata de respetarnos entre todos, no que unos sean buenos y otros malos. Yo tengo esta ideología política más de izquierdas, pero bueno, que hay que respetarse todos. ¿Tiene usted algún tipo de proyecto actual para mejorar la ciudadanía de Arrecife? Proyectos muchísimos, lo que no hay es dinero, por desgracia, para llevarlos adelante. Estamos intentando trabajar en dos nuevas líneas de actuación en la Consejería de Servicios Sociales. Una parte dirigida a los mayores, estamos intentando sacar adelante una residencia para mayores. La población en Lanzarote, cada vez hay más personas mayores solas, sin familias que los puedan cuidar. Entonces vamos a construir una residencia para mayores muy dependientes y también estamos trabajando en un proyecto de lucha contra las drogas en los institutos y en los colegios. Tenemos un centro que se llama el CAT, que está cerca del Instituto Sonsama, y vamos a empezar entre este año y el año que viene a hacer programas en los institutos para la lucha contra la drogadicción. Sé que tú personalmente, seguro, que quieres ayudar más allá de lo que puedes. ¿Tienes algunos proyectos personales futuros? Yo, fuera de mi trabajo, colaboro con muchas asociaciones y ONGs. Lo que pasa es que el tiempo que uno tiene es limitado. Pero sí que siempre que he podido, no solo ahora, sino desde antes, iba a trabajar de voluntario pues en Cruz Roja o con asociaciones Adislán, con los discapacitados. Incluso a veces el mero acompañamiento a personas mayores en la residencia, porque sus familiares están tan ocupados trabajando que los pobres viejitos están muy solos. Entonces yo creo que si uno tiene tiempo y le gusta, y seguiré haciendo eso mientras pueda, ayudando fuera de mi trabajo en las asociaciones. Sobre el tema de las drogas en institutos, colegios y tal, ¿ha visto usted algún tipo de problema en este tipo en las oficinas de servicios sociales? ¿Te refieres con los niños, con los menores de edad de los institutos? Porque también atendemos a mayores de edad. Sí, no. Nosotros con los menores no problemas, nosotros no tenemos. El problema son las drogas o el acceso fácil que se pueda tener a las drogas, o normalizar, pensar que no pasa nada, por uno no pasa nada y al final son adicciones. Nosotros, más que tener problemas, siempre intentamos pensar en positivo y pensamos en ayudar a la gente, pero no se nos han creado problemas porque cuando llegan los niños el problema ya lo tienen y muchas veces pues por donde se mueven o porque sus padres no están muy al loro. Pero problemas con los niños no, cuando vienen ya el problema lo tienen ellos en su familia y en sus vidas, por desgracia. Para acabar el programa le podría preguntar si ha tenido otros trabajos. Sí, yo he tenido muchísimos trabajos porque mis padres no tenían mucho dinero, entonces yo para poder estudiar en la universidad tenía que trabajar todos los veranos cuando volvía, en el periodo de verano trabajaba de lo que pudiera para tener dinero para poder seguir estudiando. Entonces yo trabajaba de recepcionista, cargando maletas en el aeropuerto, en el Burger King, en lo que hiciera falta, porque bueno, como mi familia no tenía mucho dinero, pero trabajaba de todo. Luego ya cuando terminé la carrera tuve la suerte de poder trabajar en lo que estudié, que era de abogado en el turno de oficio. Así que trabajo muchísimo. Yo me llamo Marian Basó y quería preguntarte que cuando empezaste a trabajar en tu trabajo, en tu primer caso, ¿cuál fue tu reacción, tus reacciones? Bueno, cuando empecé a trabajar en mi trabajo, como siempre que uno es nuevo en un sitio, tenía muchas inseguridades, porque para empezar no me sabían ni los nombres de los propios compañeros de trabajo, como le puede pasar a cualquiera que empieza en una clase nueva que no sabe cuál es el nombre de sus compañeros. Entonces, problemas no, porque estoy rodeado de muy buenos técnicos, trabajadores, de gente que sabe lo que hace, pero al principio dudas muchísimas y cualquier mínima cosa, cuando tienes dudas, se convierte en un problema. No porque en sí sea un problema muy gordo, sino un poco por las inseguridades que tienes cuando empiezas en un proyecto profesional. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Tomás Silvera Cabrera. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Me he sentido muy cómodo, venía nervioso, pero la verdad que me lo han puesto muy fácil. Así que cuando quieran, repetiré y aquí estoy a su disposición. Bueno, Tomás, agradecidos todos porque hayas venido. Esperamos verte el año que viene. Los esperamos en el próximo programa. Esto es Aulas Abiertas al Mundo. Hola, soy Santiago Castillo. Hola, soy Coraima Caraballo. Hola, yo soy Valentina Valencia. Somos alumnos de primero B del IES Agustín Espinosa y vamos a presentar nuestro informe de la semana. Hemos querido conocer a fondo el tema del bullying o acoso escolar y para ello nos hemos desplazado por el centro en busca de opiniones de profesores y de nuestros compañeros. Nos hemos encontrado a nuestro profesor Miguel Ángel Hernández y le hemos preguntado su opinión sobre el bullying. No hay que tener una opinión, lo que hay que hacer es conocer qué es el bullying y sobre todo por qué se produce el bullying y de qué manera podemos evitarlo y erradicarlo. También quisimos saber si deberíamos ponerle stop al bullying y esto fue lo que nos decía. Parar el bullying, evidentemente, es parar la violencia en el mundo. El bullying es como cualquier otra manifestación de violencia psíquica o violencia física que se produce entre las personas. En este caso, esta violencia y esta agresividad exagerada se produce justamente entre población muy joven. Estuvimos con el profesor Antonio de Economía y nos dio su opinión sobre el bullying. Pues que es una mala práctica que no debería existir. Claro que sí, hay que buscar soluciones, pero todo eso empieza con la educación y el respeto a los demás. Una de nuestras profesoras de inglés, Carmen Rosa, compartió su opinión en nuestros informes de la semana. Pues es un tema, un problema social que tenemos desde hace ya muchísimos años. Yo creo que ha existido toda la vida, pero ahora con el tema de los móviles, de las redes sociales, parece que está muchísimo más, parece que es un problema actual. Me parece que se está violando con hacerle el bullying a una serie de personas, se está violando los derechos fundamentales de los niños en general, aunque también se hacen adultos, profesionalmente, etcétera, etcétera. Y creo que, por supuesto, que se debería de buscar una solución inmediata, sobre todo que los compañeros de las clases, si se trata de un bullying en un colegio, en un instituto, lo denuncien y que no se fomente este tipo de cosas, porque hace que la autoestima de los alumnos y luego realidades que nosotros encontramos, como los suicidios, etcétera, puede ser un tema bastante complicado. No solo recogimos la impresión de los profesores, también quisimos saber qué pensaban algunos de los alumnos del centro. Hola, ¿cómo te llamas? Adrián González Alemán. ¿Qué opinas sobre el bullying? Me parece una cosa que es innecesaria en nuestras aulas. ¿Crees que deberíamos buscar una solución para que el bullying se acabara? Por supuesto. Está impidiendo que muchos alumnos puedan disfrutar de su vida escolar. Vale, muchísimas gracias. Antonia Rosa, nuestra profesora de inglés, quiso sumarse también al resto de entrevistados. Ella parece tener muy claro el efecto que produce este problema, tal vez por ser profesora de lengua extranjera. Haya viajado a otros países y allí sean las cosas diferentes. El bullying es una enfermedad que hay que erradicar. Nosotros como profesores aquí tenemos que hacerles consciente a todos ustedes de la importancia que es de denunciar, no tener miedo y decir basta. Y aunque nosotros no seamos las personas, en este caso las personas adecuadas, si no tienen confianza en los profesores, a un amigo, a los padres, siempre tienen que denunciar. Porque si no denuncian, la persona acosadora, en este caso se hace fuerte y no pueden permitirlo. Ustedes tienen que, la única salida a todo es denunciar y sentirse libres, porque tienen que venir a clase felices, contentos y aprender y a conocer gente. ¿Crees que tenemos que buscar una solución para que el bullying se acabe? Exactamente, hacerles consciente a ustedes, no permitir que haya coros que animen a los acosadores, ¿vale? Hay gente que sigue acosando porque hay gente que le ayuda, es de alguna manera le ríe las gracias y ayuda a que esta gente siga adelante. Ustedes si denuncian, de alguna manera esta gente quedará sola y nadie le hará caso. Pero, ¿qué opinan otros compañeros del instituto que estudian cursos superiores? ¿Acaso se vive de otra forma este problema en bachillerato? Pues opino que es un problema real que sufren los jóvenes actualmente y que se debe solucionar de una manera muy seria. ¿Y tú estás de acuerdo con buscar una solución para que el bullying se acabe? Sí, sobre todo involucrar más a los profesores y al tema del profesorado, porque los alumnos sufren mucho y algunos pasan muy seriamente. Es un acto vergonzoso que hacen los alumnos que no debería existir para nada. ¿Crees que debería de haber una solución para que el bullying se acabe? Claro, es una cosa horrible. No entiendo por qué le hacen eso a esos niños que no tienen culpa. Es una cosa muy mala, ya que va contra los derechos sociales, de los derechos humanos y sociales de los alumnos. Siempre tiene que haber una solución para que todos podamos vivir felices y lo mejor posible. Hasta aquí el informe de esta semana. Les hemos acompañado desde Elías Agustín Espinosa. Continuamos con el programa. 1. Ese es el número de veces que Ignacio se lo pensó antes de dedicar sus sábados por la mañana a repartir desayunos en la calle. Cayetana pasa una hora semanal dando clases de apoyo escolar a Eric, Jenny y David. Allí descubrió que quería dedicar su vida a la enseñanza. 1 euro al día es lo que dona Salva para que Maisha, Inaya y Kibo puedan estudiar en la escuela. Un chiste de Pilar fue suficiente para que Juan, que lleva 3 meses en el hospital, sonriese durante 1 minuto. Una idea de Enric sirvió para impulsar en su instituto un taller de reparación de juguetes que ayuda a las familias del barrio. Ana ya ha ganado un partido como entrenadora del equipo de baloncesto de una escuela de niños y niñas con discapacidad. Para cambiar el mundo, solo hace falta una persona. Tú. Tenemos a una gran invitada con nosotros. Ella es Lola Ojeda, viene de Granada, escribe poesía y tiene 4 libros publicados. Con 12 años empezó a contar lo que sentía cuando estaba triste o que le pasaba algo. Y su primer libro fue 13 poemas sin nombres. Lo publicó con 22 años. Ganó el premio Genil a la literatura con el libro Herida de mi mano. En un libro hay hasta 73 poemas sobre el amor, la soledad, alegría, tristeza. Tiene un hijo que se llama Alejandro. Trabaja como funcionaria del Estado. Su último libro se titula De cuando me abrazaron los árboles. Recibimos aquí con un fuerte aplauso a Lola Ojeda. Hola, algunos de vosotros ya me conocéis. He estado aquí haciendo alguna lectura literaria en el IES Agustín Espinosa. Yo sé que los alumnos de este instituto atienden y escuchan con muchísima atención cuando yo vengo a leerles poesía. Quiero, en principio, pues voy a contaros un poco cuál es el motivo de la creación literaria o la razón que me llevó a mí a empezar a escribir. Yo empecé a escribir con 12 años. Me imagino que todos vosotros en algún momento habéis escrito en un papel lo que sentís, algún dolor que tengáis, alguna tristeza, algún enfado, cualquier cosa. Entonces, a raíz de que empiezo a contar lo que me pasa tan pequeña, pues eso se convierte después en un hábito y se convierte al final, digamos, en un oficio, el oficio de la literatura, que es contar bellamente, con palabras hermosas, lo que me pasa. ¿Por qué lo hago? Lo hago para entenderme, lo hago para saber de mí, para comprenderme, para saber qué está pasando dentro de mí, también para comprender el mundo, algo que realmente no entendemos. Muchas veces el mundo carece de sentido, la vida carece de sentido, no entendemos por qué tenemos que hacer algunas cosas, no sabemos por qué tenemos estas obligaciones, no sabemos para qué está estructurada la sociedad de esta manera. Yo únicamente os voy a decir la conclusión a la que yo he llegado, y es que no importa realmente cuál sea el escenario, no importa realmente dónde estemos, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos en un hospital enfermos, da igual, somos pobres, somos ricos, da lo mismo, no importa el escenario. Realmente lo importante de la vida es cómo nosotros respondemos a lo que sucede. ¿Qué respuesta tenemos nosotros ante lo que nos está pasando? Porque no tenemos control sobre lo que nos pasa. Prácticamente todo lo que sucede en nuestra vida está o bien programado o con muy poco margen de decisión. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente importante? Saber cómo respondemos a lo que sucede y cómo respondemos, cómo debemos responder. Siempre con amor, siempre con solidaridad, siempre con empatía, poniéndose siempre en el lugar del otro. Yéndome en este momento pues ya más al plano literario, os diré que la poesía es tan difícil de definir como el amor. Se sabe cuando uno está enamorado, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y se sabe también qué es la literatura, pero el por qué varía tanto de unas personas a otras y de unos poemas a otros. Pero existe algo común en la literatura, que es la conmoción, la sensación de percibir en grado máximo la belleza, la complicidad, la identificación con lo leído, con el dolor, el desamor, el miedo, la muerte y todas aquellas cuestiones que nos afectan y nos igualan a lo largo de la existencia de la humanidad. El poeta, igual que el artista, igual que el que pinta, igual que cualquier otra persona que hace una expresión artística, en ese momento tiene un don, tiene el don y la capacidad de expresar de esa manera lo que siente. Realmente la capacidad de expresar lo que sentimos es algo que nos viene dado. Después la responsabilidad nuestra será qué hacer con eso que sabemos hacer. El sentido de la vida es siempre averiguar en qué somos buenos, qué sabemos hacer bien, qué se nos da bien hacer, bailar rap, componer canciones, pintar, arreglar motores de coches, jugar al fútbol, escribir poesía, ser cocinero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Da igual, podemos hacer lo que queramos hacer, pero bien, hacerlo bien, y siempre con educación, y siempre con comprensión, y siempre con elegancia. La postura del cuerpo dice mucho sobre nosotros, la palabra dice mucho sobre nosotros, la manera, los rasgos de la cara, la expresión de la cara dice mucho sobre nosotros. Yo os estoy viendo y os estoy conociendo. Yo sé sobre vosotros, os miro y os conozco. Bueno, la poesía y la literatura y cualquier expresión artística sirve para decir aquello que con las palabras normales de diario no somos capaces de decir. Invitan a un conocimiento superior, a un conocimiento más íntimo, más elevado de lo que nos pasa dentro, de lo que nos sucede como seres humanos, como personas individuales. Os animo a leer, os animo a estudiar y os animo a vivir intensamente. Muchas gracias. A continuación os voy a leer un texto del último libro que he publicado, que se titula De cuando me abrazaron los árboles. Este libro está escrito en una época difícil de mi vida. Está escrito entre los años 2014 y 2015, en dos años en los que yo pierdo a mi madre, me divorcio y me sobreviene una enfermedad. En esos dos años tan tristes y tan terribles, yo empiezo a escribir todo aquello que me pasa, comprendiendo, intentando comprender qué me está sucediendo y, sobre todo, intentando por todos los medios salir adelante, buscarme una nueva vida, reinventarme, volver a ser yo misma en otro sitio, en otro lugar, de otra manera, con otra gente, porque la gente que se perdió ya se fue, ya no está. Ahora hay que ser y vivir otra vez con lo que tenemos. A raíz de esto, os voy a leer un fragmento del libro, creo que lo comprendáis en el sentido metafórico, ¿vale? De la extrema lealtad de un perro con su amo, cuando a pesar de que el amo le humille o no le haga caso o lo tenga abandonado, el perro siempre está ahí, ¿verdad? Siempre hemos hablado de qué cariñosos son y cuántos nos quieren los animales domésticos, los perros, los gatos, ¿no? Bien, tomando esto como modelo, como metáfora, yo quisiera que entendierais que en la vida nosotros no debemos adoptar esa postura de perro sumiso, ¿vale? De perro leal, siempre esperando que el amo nos dé de comer. Hay que ser independiente. No lo toméis como algo contra los animales, por favor. Simplemente es una figura metafórica, ¿vale? El texto dice así. Un perro no puede darse de comer solo. Ha de esperar que el amo le alimente. El perro pasa sed y hambre si el amo es un cabrón. Pero no puede ladrar muy alto. Entonces el cabrón le pegará con el látigo. ¡Cállate, perro de mierda! Ya te daré de comer cuando tenga tiempo. Ahora estoy ocupado en otras cosas. El perro se sienta, tiene hambre, sed y tiene frío, pues su amo le da también el frío de las voces, el frío de los golpes, el frío de lo ignorado. Calla, espera que su amo se digne venir, mirarlo a los ojos, no hay amor en esos ojos. Darle las sobras de otros días, huesos y basura de otros festines, el agua sucia que merece ese perro y un seco y falsísimo toque con la mano en el lomo. ¿Ves? Ya tienes tu comida. ¿No estás contento? Bueno, me despido de vosotros hasta otra ocasión en la que esté aquí, que seguro que el año que viene vendré en la Semana Cultural o en cualquier otro evento o taller que me invitéis. Termino con un poema que a mí me parece uno de los más hermosos que yo he podido escribir. Dice así: despojarse de todos los caminos también es elegir ese camino. Desvestirse de todas las creencias también es aceptar esa creencia. Saber que el horizonte es un círculo inmenso y el centro es nuestro ser que lo adivina. Pues ver, solo verás el arco tendido delante de tus ojos y cambiará el horizonte si cambias de postura. La flecha de ese arco es el sentido de la vida. Hacia él te diriges, lo quieras tú o no. A veces, solo a veces, voluntariamente damos en busca de ese centro inseguros pasos, a veces casi todas. Un mal viento, un mal amor, un imprevisto dolor, una ácida lluvia te moverá de tu sitio, te empujará hacia otro centro, otro arco será ahora tu horizonte. El sentido de tu vida ya será otro. Infinitamente cambiante, no reconocerás tus nuevas vidas. Y sin embargo, ese círculo es todo lo que tienes. Todo lo que encuentres también serás tú. En realidad, no importa hacia qué arco te dirijas, sino cuánto amor lleves en el carcaj. Gracias. Bueno, y con este hermoso poema que nos acaba de leer Lola Ojeda, nos despedimos de ella. Yo soy Irune Chalecu González. Ariana Alexander Muñoz González. Y yo soy José David Velázquez Chiribella. 8 de cada 10 accidentes de ciclistas se producen en colisiones con otros vehículos. Estos accidentes no se producirían si nos respetásemos todos, ciclistas y conductores. Así, cada año se salvarían 70 ciclistas. Solo tenemos que respetar todas las normas. Sencillo, ¿no? Y si vas conduciendo, nunca debes olvidar que el ciclista siempre está en desventaja. Porque si os dais un golpe, tú ni te enteras. Pero para el ciclista puede ser algo más que un susto. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Bueno, estimados oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les hayan gustado nuestros contenidos. El año que viene, si todo va bien, volveremos a acompañarles con nuevas entrevistas y reportajes. Tenemos mucho que ofrecerles. Permanezcan en nuestra sintonía. Somos la mejor emisora cultural de Lanzarote. Muchas gracias por su atención y hasta siempre. Han escuchado Aulas Abiertas al Mundo, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote.